una situación compleja la de la provincia, porque no deja de crecer día a día, incluso algunas de las tasas empiezan a complicarse, como son las tasas de duplicación de casos, que empieza, estaba en 14, 15 días y creo que hoy está en algo de 10. Eso quiere decir que cada de 10 a 14 días estamos duplicando la cantidad de casos totales. Por esto es que el ministro Cardoso la semana pasada decía que íbamos a tener más de 1.000 casos, y eso es muy fácil de prever a partir de estas tasas que ya manejamos la gente que nos dedicamos a este tema. Así es que día a día se va a ir complicando más, en el mundo se está complicando. Hay provincias en la Argentina y hay estados en el mundo que no están tomando ningún tipo de medidas para frenar la cantidad de contagios. Hay otros que sí, que lo están tomando y que les va muy bien. Pero bueno, no sería nuestro caso. En el caso de Córdoba no hay muchas medidas pendientes de disminuir la cantidad de gente circulando en la calle, por lo que uno lo único que puede avizorar a futuro es el aumento en la cantidad de casos. En el momento que la provincia empiece a tomar algún tipo de medida para disminuir la circulación de gente, veremos que o tenemos alguna meseta o comienza a decrecer. Pero por ahora no es algo que se esté viendo. Sin esas decisiones de disminuir la circulación de personas, es imposible que mejoren los números. Sí, digamos, lo que vos tenés que hacer es tratar de reducir a lo menos indispensable la cantidad de gente circulando. Si te fijas, por ejemplo, las experiencias que tuvieron en España, en Italia, en Francia, en Inglaterra, a partir del desastre que tuvieron en el mes de marzo y abril, la gente entró en un confinamiento, una cuarentena muy dura, muy estricta, lo que hizo que bajaran prácticamente a cero la cantidad de casos. Pero a partir de allí comenzaron las flexibilizaciones, abrieron los bares, los restaurantes, las playas, las plazas, los centros recreativos, y hoy están teniendo el doble de casos que tenían antes. Es decir, en el mes de marzo hicieron picos de entre 6 y 9 mil casos, y hoy están en un promedio de entre 10 y 15 mil casos diarios cada uno de esos países. Incluso Alemania estima que para finales de octubre va a tener un promedio de 50 mil casos diarios. Así es que a medida que se flexibilizan las actividades, vos lo que tenés es un aumento de la cantidad de casos. Eso no está ocurriendo en Córdoba. En Córdoba tenemos una actividad plena del 95% de actividades en funcionamiento, y lo que se debería hacer es restringir, volver a esto mismo que hicieron los europeos, por lo menos por un tiempo, bajar, aplanar la cantidad de casos diarios para después volver a retomar hasta esperar la salida de la vacuna, que calculo que va a ser en mes, febrero o marzo. No nos queda mucho tiempo, el tema es desde cualquier punto de partida lo vamos a encarar ese tiempo. Si lo vamos a hacer de los 1.500 casos que tenemos hoy, o vamos a intentar bajar un poquito la cantidad de casos diarios para que no sea tan grave esa llegada al mes de febrero. Uh-huh. Aplanar los casos, Oscar, para de nuevo ponerse a punto con el sistema sanitario, porque una de las medidas anunciadas por el gobierno provincial es esto, ¿no? Más camas, más respiradores, algunas alternativas en terapia, pero mientras tanto el personal de salud es el que más afectado está y que necesita un respiro de esta situación. Claro, allí tenemos que tener un poco de solidaridad en dos aspectos, digamos. Aumentar la cantidad de camas es fácil. Firmás un cheque, compras 1.000 camas y solucionas el problema. Eso se soluciona rápido, no hay mayores inconvenientes. De hecho, camas disponibles hay en la provincia. Lo que no hay es personal, porque la cama no te atiende. Quien te atiende es un enfermero, un kinesiólogo, un radiólogo, un médico. Necesitas equipo, personal. Y el personal no solo que está enfermándose, hay más de 300 personas del sector salud enferma en este momento en COVID, sino que está agotado y está con los problemas naturales de trabajar mayor cantidad de horas en mayor tensión durante 6-7 meses. Es decir, tendríamos que hacerlo por ellos, bajar, llegar a un acuerdo, todos los cordones, y decir, vamos a bajar de fase 15 días para ver si bajamos la cantidad de casos. Y tampoco mueren 10 personas por día. En 15 días van a estar muriendo alrededor de 150 personas que no deberían morir, y quizás algunas más todavía, que no deberían morir. Digo, no podemos ser los cordobeses tan malos en ese sentido. Digo, nos merecemos por lo menos entrar en una fase 1 bien dura, no circular durante unos 15 días para darle un respiro al equipo de salud y que tampoco siga muriendo tanta gente innecesariamente. Uh-huh. Oscar, otro de los puntos donde vos haces hincapié, bueno, todas las noches a través de tus redes sociales, haces un vivo donde, bueno, atendés, en realidad respondés consultas, es un diálogo compartido con quienes te siguen en las redes sociales. Y también en algunas notas comentaste, y nosotros hicimos una referencia hoy sobre esto, sobre la poca representatividad que tendría el número de casos que reporta provincia con los que realmente hay, teniendo en cuenta que ya no se hisopan algunos casos sospechosos, sobre todo los contactos estrechos. Digo, ¿hay una suerte de ocultamiento de casos o es porque no hay otra forma de seguir testeando? No le da para más el sistema sanitario en Córdoba. Mira, hay una mezcla de todo. El sistema sanitario de Córdoba, la primer línea esta que teníamos antes, que era la de los bloqueos de barrio, no sé si lo recordás, sí. Hace unos 40 días, no hace mucho, bueno, eso se saturó. Ya no hay forma de bloquear las más de, casi en este momento, 250 localidades y los más de 300 focos que tiene la provincia de Córdoba. Eso ya no es viable. El laboratorio colapsó. El laboratorio, en el análisis de los casos, tiene una demora hoy de casi 10 días. Es decir, que a vos te hisopan, te vas a curar y después te van a dar el resultado. Así de grave es la situación. Entonces, en vista de eso, que está saturado, la provincia decidió no testear más a los contactos estrechos. Pero en realidad no están testeando a nadie. Al único que testean, al que está ingresando en una terapia intensiva, está en una situación grave. Al resto no se lo testean. Así que imagínate vos, si lo único que están testeando es eso, y así todos tenemos 1.500 casos, somos el segundo lugar en el país con mayor cantidad de casos, es de suponer que el número real de Córdoba sea por lo menos tres veces superior a eso. Porque por cada persona que está, que voy supás, que es positiva, es de suponer, el rote dice, el índice este de infectividad del virus, te dice que debe haber uno más, por lo menos. Y como ese uno más no lo estamos testeando, de allí que por lo menos tendría que multiplicar por dos o por tres la cantidad de casos diarios, y ese sería el número real. Pero eso lo han planteado las mismas autoridades provinciales, no hay más capacidad. Allí lo que tendrían que hacer es hacer un diagnóstico clínico. Hoy yo no necesito el hisopado para poder hacer un diagnóstico de coronavirus. Lo puedo hacer a través de la clínica sin ningún tipo de problema, y estaría volviendo a recuperar un poco la noción de lo que está pasando en la provincia, y además le estás dando un resguardo a la persona que está con síntomas, porque le puedes extender un certificado para que se quede en su casa, porque si no está obligada a salir a trabajar, y si sale a trabajar sigue contagiando. Así que estamos como que encerrados por distintos tipos de caminos sin una salida, aunque la salida las tenemos, porque esto sería viable, ¿no? El diagnóstico clínico en lugar de ir al hisopado, que nos ha saturado todos los sistemas. Oscar, y sobre el comportamiento de la ciudadanía, bueno, es imposible, tal vez, si no hay un acompañamiento de políticas sanitarias, que la gente se quede en su casa, ¿no? Teniendo en cuenta la gran cantidad de flexibilizaciones, el 95% de la actividad ya está flexibilizada en todo el territorio provincial. Digo, ¿hay algo también de responsabilidad individual que hace a la colectiva? Yo creo que la población siempre se basa en el comportamiento de sus dirigentes. Si el dirigente te dice que va a flexibilizar, que no hay ningún tipo de problema, que el coronavirus va a triunfar por encima del coronavirus, y bueno, la gente tiende a creer ese tipo de situaciones. De modo que yo no veo imposible que la ciudadanía de Córdoba vuelva a una fase 1, a un nivel de confinamiento un poquito de mejor calidad que tenemos ahora, que no ahora no existe, ahora está toda la gente en la calle. Yo creo que si a la comunidad se le explica que necesitamos bajar la cantidad de casos, que no queremos que mueran más cordobeses de cosas que no deben morir, y que además necesitamos oxigenar un poco al sistema sanitario, la gente lo va a aceptar, porque lo aceptó en la primera instancia. Allá cuando se puso la cuarentena, la gente lo aceptó sin mayores problemas. Y yo no veo un problema allí. El problema más grave está en el sector político, que no lo quiere hacer o entiende que la gente no lo quiere hacer. Pero no es así. Yo hablo todos los días con la gente en todos los medios y por las redes sociales. Y en general la gente le tiene miedo y mucho respeto al coronavirus, y mayoritariamente quiere bajar de fase. hay un porcentaje de gente, los anticuarentena, gente que se cree inmortales, que se van a elevar en el mundo, bueno, esa gente siempre está, pero mayoritariamente yo creo que hay un consenso para bajar de fase en este momento o disminuir la cantidad de gente circulando para bajar la cantidad de casos. Yo creo que esas condiciones están dadas y las están desaprovechando, ¿no? Nos están llevando hacia el precipicio. Así que ojalá que pronto tomen algún tipo de medida. Oscar, la última que te hago. Fue noticia esta semana una reunión diferente de todos los intendentes de aquí del corredor de Sierras Chicas, preocupados por la situación en la cual se decidió no volver en fases o aplicar restricciones como así lo han hecho localidades como Salsipuedes, El Manzano de aquí del corredor de Sierras Chicas. ¿Funcionaría algo? Por lo menos sería un paliativo importante que algunas comunidades en bloque, si bien va a quedar obviamente muy muy localizada, ¿no?, la restricción, pero digo, ¿ese tipo de políticas servirían por lo menos regionalmente para disminuir los casos y aplicado obviamente a no saturar el sistema sanitario? Mira, sirven momentáneamente, no hay lugar a dudas, si en bloque logran un consenso y autobloquearse, restringir la circulación por un buen tiempo, sirve. El problema es que acá tenemos que armar una estrategia a nivel provincial, porque rápidamente cuando abrís esas localidades, nuevamente son bombardeadas desde afuera por nueva cantidad de casos. Así que, sin lugar a duda, es útil. De hecho, en varios departamentos de la ciudad de Córdoba lo hicieron y les funcionó. Pero luego volvió nuevamente el recontagio. Así que a partir de esas medidas más zonales o más regionales dentro de la provincia, hay que impulsar una medida un poco más a nivel provincial, porque hoy toda la provincia está complicada. Pero sin lugar a dudas, si se juntan varias intendencias, varios jefes comunales y deciden entre todos volver a restringir la cantidad de gente circulando en la calle, me parece que sí, que por lo menos algún tipo de solución en el lugar le van a poder dar. De eso no tengo duda. No hay peor gestión que la que no se hace, y en esto, en salud, hay que hacerla, hay que ser valiente. Los jefes comunales tienen que ser, los intendentes tienen que ser valientes y tomar este tipo de decisiones, porque las complicaciones después son peores, ¿no? Después que no tome las medidas, políticamente va a pagar todo este costo, no tengan duda. Así que tomen medidas a favor de la salud, que van a estar protegidos. Quien no tome medidas a favor de la salud, la gente tarde o temprano lo va a terminar viendo mal. El número final que va a mirar la gente va a ser la cantidad de muertos. No va a mirar ni la cantidad de comercio cerrado, ni la caída de la actividad económica, porque eso cayó en todo el mundo. Así que tienen que tender a salvar la vida, a salvar la salud de las personas. Y esa medida yo la vería muy bien. Oscar, esta sí es la última. A corto plazo, digo, ¿esperás o crees que el gobierno provincial va a tomar la decisión o va a seguir esperando? Mira, había rumores ayer de que había algún tipo de reunión ahí pendiente a frenar un poco la cantidad de casos. De hecho, creo que el COE pide eso, está pidiendo desde hace ya varias semanas bajar de fase, meternos a Córdoba en algún confinamiento por un par de semanas. Pero bueno, el poder político sigue paralelo a esto, ellos están bien resguardados y no veo que sea posible ni que quieran bajar de fase. No lo veo, ¿no? Cada vez que dijeron van a bajar de fase, salieron, anunciaron la apertura de nuevas actividades. Así es que, bueno, estamos trabajando en eso, en tratar de llevar conciencia a la gente, a ver si por lo menos desde la gente hay un pedido y ellos lo escuchan y toman la decisión de bajar en fase, ¿no? Pero hasta ahora la lectura que tengo es que ellos creen que la gente no quiere. Y bueno, no es así. Yo hablo todos los días con la gente, ¿no? La gente quiere bajar en fase, tiene miedo o tiene pánico al virus y no ve muy bien esta apertura de actividades constantes, ¿no? Así que me parece que tienen una lectura equivocada ellos ahí. Bien. Oscar, te agradecemos el contacto y los minutos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por llamar y disponible para cuando quieran. No tengo ningún problema. Un abrazo grande. Que ande bien.